Bueno, adelante de mis ojos tengo una foto en blanco y negro, casi amarilla, donde hay un muchacho por ese entonces muy joven, sin tantas canas como ahora, delante de un cartel con sus compañeros de trabajo que decía fuera Clarín de Canal 13, por violar los pliegos y algo más porque está tapado por ellos mismos la bandera. Por eso saludamos a Pepe Carbonelli. Buen día, Pepe, ¿cómo Buen estás? Buen día, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Pepe, ¿cuándo fue la privatización de Canal 13 en favor de Clarín? La privatización fue en el año 1990. Y bueno, ¿y vos qué papel sindical cumplías ahí en Canal 13? Era delegado general de la Comisión Interna. Delegado general de la Comisión Interna. Contanos qué pasó por esos días, porque quizás hoy sea el día más indicado para recordar aquello, ¿no? Mirá, justamente, gracias por haberme dado la participación de expresarme aquí. Justamente en el día de ayer hice la denuncia en la Cámara de Senadores de la Nación y pidiendo que se pronuncie y se investigue todas las irregularidades que cometió el Grupo Clarín desde que adquirió irregularmente el canal. Una de... Frente a nuestros ojos tenemos la copia de esa denuncia, ¿no? A la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Correcto. Bueno, una de las principales denuncias e irregularidades que cometieron fue en la forma que adquirieron el canal. El presidente Menem licita los canales 11 y 13, que eran del Estado, y los favorece a través del sistema de licitación que realizaron en 7 millones de dólares en perjuicio del Estado y en favor de Clarín. Esto es, lo voy a contar sintéticamente, lo licitan, cuando licitan ponen un precio base en cada, para cada canal. Ese precio base era de 3 millones, redondeando, de dólares, Canal 11, el precio base, y el Canal 13 le pone el precio base de 5 millones de dólares. Se presentan 6 oferentes para Canal 11 y 4 para Canal 13. En el caso de Canal 11, hay un empate en cuanto a la propuesta cultural, lo hacen desempatar pidiendo una nueva oferta, y la oferta la levantan a 111% que gana Telefe, le gana a TV Mac, que era el canal que iba a participar Macri, padre. Entonces, supera la oferta del precio base en 111%. En el caso de Canal 13, la comisión evaluadora, que lo designa de acuerdo a su criterio, lo deja sin competente a la licitación de Canal 13. Desestima a los otros 3 oferentes y lo deja ellos solos. Entonces le piden el levantar la oferta y la levantan en 7% solamente. Es decir, Canal 11 lo privatizan, lo venden a 8 millones de dólares y Canal 13 a 5 millones y pico de dólares. Quiere decir que si hubieran hecho lo mismo con Canal 13, la oferta hubiera ido, si hubieran hecho un empate con otros oferentes, la diferencia era en 6 millones de dólares más. Otra regularidad también en la privatización que fue que le dieron por 5 años gratuitamente en comodato todo el edificio, que eso, si se lo alquilan en 5 años, representa, de acuerdo al valor de la propiedad, 1 millón de dólares. Es decir, que favoreció el presidente Menem, favoreció 7 millones de dólares en favor de Clarín. Pepe, digo, más allá de estas irregularidades, que por supuesto nosotros compartimos que las hayas denunciado en tiempo y forma, cuando llega el grupo Clarín a Canal 13, un Canal 13 que era del Estado argentino, ¿cuál es la relación que tiene con los trabajadores? ¿Qué pasó con tus compañeros? ¿Qué pasó con vos? Bueno, primero que cuando ya estaba pactado de antemano que Menem le entregaba el canal a Clarín, de antemano, Esto se comprueba cuando apenas asume Menem de presidente, le da la intervención política a Clarín. En el caso de Canal 11, por ejemplo, puso un político, que es hoy el periodista deportivo, no recuerdo el nombre, pero bueno, en el caso de Clarín pone, en el caso de Canal 13 pone a Clarín. En 6 meses lo privatiza, que esta es una de las irregularidades, porque era el que administraba el canal, normalizaba las cuentas a su favor y a la vez era uno de los oferentes para la privatización. Y después lo dejan solo. Bueno, en 6 meses, cuando ellos normalizaron las cuentas, en enero del 90, cuando toman posesión, empiezan a accionar. Nos reducen el salario en un 50%. Esa irregularidad la denuncio en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde obtuvimos resolución del ministro de Trabajo, los intima a pagarlo, no la pagan, no pagan la deuda a los trabajadores, le aplican la infracción, apelan a la Cámara de Apelaciones, a la justicia, y la justicia ratifica el fallo de la resolución del ministerio y nuestra denuncia. Eso representa 7 millones de dólares, eran 10 mil dólares por cada trabajador, echaron a 700 trabajadores, son 7 millones de dólares. ¿Saben cuánto pagaron el canal? 5 millones de dólares. Es decir, pagaron el canal con plata que le estafaron y le sacaron a los trabajadores y se quedaron con el vuelto. Y ahí, esto no significa solo la estafa, sino que aparte violaron el pliego de licitación. Porque el pliego de licitación decía que el artículo 3, en un artículo del pliego licitatorio decía que debía mantener al personal durante un año y debía mantener todos los convenios laborales. ¿A ustedes jamás le pagaron? Nunca le pagaron. Nunca le pagaron nada. ¿Por qué? Porque se basaron en la impunidad. Ministerio de Trabajo, a pesar de que la resolución fue favorable y la justicia, pero tarde. El trabajador puede reclamar 2 años para atrás, nada más. Entonces la mayoría de los trabajadores ya estaban despedidos y no tienen derecho a reclamar. Entonces, eso, por eso decimos que es una estafa, porque con artilugios administrativos, aprovechado por ser monopolio y la impunidad que le permite ser un monopolio de concentración de medios de comunicación, ni la justicia, nadie, o sea, todo lento, todo tarde, pero lo que demuestra acá, a pesar de los años, que fueron estafadores, y a pesar que no se puede hacer el reclamo judicial, pero sí tenemos el derecho a reclamar la deuda que nos deben, que son 7 millones de dólares, 10 mil dólares por cada trabajador. Sí, yo estimo que el derecho está legitimado, porque independientemente de que hay un plazo de 2 años, si vos no haces ningún tipo de reclamo, una vez que fijaste un reclamo, el derecho está constituido, o sea que... Claro, continúa el vigente, digamos. Además, ahora, la connivencia del poder, digo, y la estafa, sí, son, decíamos, los originarios, el sello casi matriz de Clarín. Sí, y además, casi una matriz que se genera concretamente durante la época de la dictadura, pero que se ejecuta y se explicita muy claramente durante la década del 90. Pepe, ¿cuál fue la situación personal tuya? ¿Qué te pasó como delegado general de los trabajadores de Canal 13 a partir de ese momento? Bueno, lo primero que hago, convoco asamblea de trabajadores, nos prohibían la asamblea con carteles en la cartelera de personal que estaba prohibida la asamblea, hacemos la asamblea igual, la asamblea decide por unanimidad salir, hacer sentadas en la calle, después al no haber ningún tipo de negociación, y de que nos recibieran, en 4 años no nos recibieron nunca como delegados del personal, y son los que hablan y son los reyes de la libertad de expresión y no permiten la libre expresión de los trabajadores en el propio medio donde están. Entonces, la asamblea determinó paros, donde paramos por tiempo indeterminado durante casi 5 días, seguían despidiendo trabajadores, pero bueno, logramos que se difunda el conflicto. Ahí es donde... comenzamos cuando evidentemente continúa con los despidos y después bueno comenzó la lucha administrativa. Hicimos la denuncia acá en la comisión, en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado de la Nación en ese momento, donde obtuvimos un pedido de informe de la Cámara de Diputados dirigido al Poder Ejecutivo, dirigido a Menem, ¿por qué nos sancionó a Canal 13 por haber violado los pliegos de licitación? Es decir, eso fue firmado o votado por unanimidad en la Comisión de Comunicaciones por los mismos radicales que estaban, formaba parte de la Comisión de Comunicaciones, que hoy se oponen a justamente. Pepe, yo siempre digo, estos son los reportajes que Magdalena Ruiz Iñazú nunca va a estar, y otros del establishment, ¿no? Hoy, en este día que se va a sancionar la ley de medios, vos que de alguna manera fuiste con tus compañeros de laburo una víctima del abuso y de la impunidad del Grupo Clarín, ¿qué sentís? Mirá, ¿qué cosas te pasan por la cabeza? Y siento una gran alegría, una total alegría que reivindica toda esa lucha que hicimos en ese momento donde hubo una total impunidad, ¿no?, por parte de todos los sectores de la vida política argentina, a pesar de los pedidos de informe, porque el pedido de informe de la Cámara de Diputados, y que inclusive el senador Brasesco, que era radical, nos saca un pedido de informe por la violación del pedido de licitación. Inclusive Eduardo Brito, senador por San Luis, hoy los senadores de San Luis se oponen a la ley, y uno de los senadores de San Luis denunció la violación del pedido de licitación por parte de Canal 13, que el presidente Menem había privatizado. Es decir, que a pesar de todo eso, la impunidad que había, donde solo la lucha de los trabajadores, que la lucha del trabajador, si no tenés apoyo, es corta, pero la nuestra fue larga igual, porque duró durante 96 años hasta que me despidieron. ¿En qué año te despidieron, Pepe? En el 96. Lo siento con alegría, y te lo voy a decir por qué. Porque a dos días de una marcha que estaba organizando acá en el Congreso, donde íbamos con los despedidos, que íbamos a denunciar la violación de pedido de licitación, nos agarra un coche a más de 100 kilómetros por hora, iba con mi familia, mis tres hijos, mi señora, tenían 2, 3 y 4 años, nos da vuelta con las ruedas para arriba, quedamos sin conocimiento todos, nos sacaron por los vidrios, y el coche, que los que nos habían chocado, el coche quedó ahí y no estaba registrado en la Argentina. Es decir, pasamos muchas cosas, estuve grave, terapia intensiva, toda mi familia pendiente de mi vida, porque tuve una fractura, tuve un hemotoras, me cortaron de acá, desde la mitad del esternón hasta la otra parte de la costilla, para sacarme los 2 litros de sangre que tenía la cavidad torácica del pulmón. Y a pesar de eso, a los 2 meses, gracias a Dios, y a pesar de toda la... De que no estaba recuperado, que si me llegaban a empujar se me abría la herida, vine y con los compañeros a denunciar la violación de pedido de licitación acá en el Congreso de la Nación. Esto, por eso siento una satisfacción enorme, reivindicando esa lucha y la justicia, que ahora, después de tantos años, la historia se da vuelta y la puedo contar. Y la puedo contar, no solo contar y denunciar, porque denuncié acá en el Senado de la Nación todas las pruebas, lo que estoy diciendo. La irregularidad de la privatización por parte de Menem, que favoreció 7 millones de dólares a Clarín, denunciada en ese momento por el Tribunal de Cuenta de la Nación. Por más que después Menem, es probable que haya echado a todo el Tribunal de Cuenta de la Nación, pero el Tribunal de Cuenta de la Nación dejó asentado esa irregularidad de la privatización en favor de Clarín y en perjuicio del Estado en 7 millones de dólares, y eso fue publicado, pues lo pueden borrarlo, pero fue publicado por Ámbito Financiero en esa época. ¿Nunca se te borró hacer un libro con esto? ¿Cómo? ¿Nunca se te borró hacer un libro con esto? Porque en realidad, hoy a la mañana estaba escuchando a gente que pertenece al grupo hablar de los malos modos de Moreno. O sea, atropellar a un tipo con un auto a 100 kilómetros por hora me parece un mal modo, ¿no? A mí se me ocurre, digamos. ¿Nunca se ocurrió publicar todas estas cosas, hacerlas públicas en el sentido de dejarlas registradas? Mirá, sí, lo que pasa que esto cuesta, porque ahora, discúlpeme la emotividad, porque cuesta porque tengo que, vuelvo a revolver todo y vuelvo a vivir toda esa impunidad. Claro. Y para mí, ahora lo estoy contando, pero parece que fue ayer. Claro. Y hace 20 años que pasó esto. Y hace 20 años, cuando veo que una hija mía cumple 20 años, y en el mismo cumpleaños me dice, se pone a llorar y me dice, estoy recordando cuando ustedes estaban internados y me festejaron el cumpleaños a mí acá solos, con nuestros primos, y ustedes no estaban, y llorando. O sea, fíjate vos cómo eso te llega profundamente, ¿viste? Pepe, y la destrucción que hicieron con los trabajadores, porque así como... en el caso de nuestra familia, pero la destrucción de dejar sin trabajo, que ahora hablan de que hay pobreza y que hay desocupación, mientras ellos, no solo en el canal, sino en todas las empresas que estuvieron, despidieron a la mayoría. lo que para esos trabajadores que quedaron sin trabajo y esas familias que destruyeron, hoy se sienten identificados con esto, lo que está pasando ahora, porque quizás los medios de difusión pueden engañar a la clase media, a la gente, por la cantidad de medios que tienen a su favor, pero no van a poder engañar a esos trabajadores que sufrieron en lo mismo como lo he sufrido yo, ¿no? Que se quedaron sin trabajo y destruyeron a esas familias. Pepe, a manera de ir cerrando esta nota, en esta foto donde estás vos y todos tus compañeros con la bandera pintada a mano fuera Clarín de Canal 13, quisiera que nos identifiques a algunos compañeros de esta foto y hagas un recuerdo a ellos, ¿eh? Primero, que está un costadito acá, quiero recordar a tres compañeras con capacidad diferente, porque eran capaces, las echaron porque eran colaboradores de Carbonelli. Esas personas que se trasladaban en silla de ruedas y que eran sostén de familia, estos señores que hablan de libertad de expresión y de humanismo y de pobreza, dejaron en la calle no solo a 700 trabajadores, sino también a compañeras como estas que participaron de esta marcha y que trabajaban silla de ruedas, sostén de familia, y que el padre se le fallece a pocos días que la traía, a 20 cuadras la traía del trabajo. Y muchos compañeros, pero no quiero individualizar porque lo tengo que decir, pero en estos compañeros los quiero... quiero dejarlos como ejemplo a ellos, porque fueron un ejemplo de lucha y los dejaron en la calle sin ningún miramiento, inclusive no podían hacerlo porque formaban parte del 4% de trabajadores que tenían que dejar en la empresa, en ese momento era del Estado, y que tenían que cubrirlo, ¿no? Bueno, Pepe, un abrazo grande, lo mejor en este día, y qué más que reivindicar a los 700 despedidos de Canal 13 por el Grupo Clarín en un día tan tan claro, tan diáfano para la democracia como es el día de hoy. El que crea que esto es una historia individual se equivoca, ¿no? Esta historia no es una historia individual, es una historia de un grupo de personas, y si uno lo traslada a todos los que somos espectadores de esta triste realidad que supo conformar este y otros grupos, va a empezar a entender de qué se trata esto de estar hoy acá, de qué se trata estar frente al televisor, estar preocupado porque esta ley se sancione, y saber que si esta ley se sanciona, algunas de estas cosas se van a acabar, no todas, algunas. Está inscrito además en un largo periodo de lucha y de resistencia, de un proceso que empezó en el 76, pero que no trepidó en atropellar todo el orden institucional de la democracia, cargárselo y convertirlo inclusive en algún momento en herramienta propia para el ejercicio de estas canalladas, que no solamente frustraron la situación específica y concreta de algunas familias o de muchas familias, sino que además cambiaron casi el modelo cultural del país. El día de hoy es un día de recuperación. Yo creo que lo tenemos que vivir con mucha alegría, más allá de los dolores que te pueden llegar a motivar, ¿no?